ella, suave como una seda. Seda también con todos los demás, pero miren cómo ella me mira. Y mira también a todos los demás, mientras me guardo su mirada. Tendré cuidado con lo que pueda pasar. Calor.